Quisiera de un vuelo volar esa sierra, volar a mi tierra natal. Mi tierra es bonita, no debo negar. Por un cruel delito no puedo entrar. Adiós mis amigos, amigos de veras. Yo me encuentro lejos en estas fronteras. Yo me encuentro preso sin ningún placer. Mis padres queridos no los vuelvo a ver. Quisiera de un vuelo volar esa sierra, volar a mi tierra natal. Mi tierra es bonita, no debo negar. Por un cruel delito no puedo entrar. Adiós mis amigos, amigos de veras, yo me encuentro lejos en estas fronteras. Yo me encuentro preso sin ningún placer. Mis padres queridos no los vuelvo a ver.